Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama Subió, subió y desapareció. El versículo para memorizar está en Salmos capítulo 68, versículo 35. Dios da poder y fuerza a su pueblo. El mensaje para la historia de hoy es: Dios nos da poder. ¿Quieres ir al cielo? ¿Qué quieres ver allí? ¿Qué deseas hacer? Elías también quería ir al cielo. Elías se despertó. Una hermosa sonrisa se dibujó en su arrugado rostro. ¡Hoy es el día! Aquel era su último día en la tierra. Dios se lo había dicho. Ese día Dios lo llevaría al cielo. Elías y su ayudante especial Eliseo conversaron. Voy a Betel a visitar la escuela de los profetas. ¿Qué puedo hacer por ti antes de que el Señor me lleve? Eliseo también sabía que era el último día de Elías en la tierra. Exclamó Eliseo. Quiero que me dé su poder así como te lo dio a ti. Elías y Eliseo iniciaron su viaje. Elías visitó a muchos de sus amigos ese día. Les dijo adiós. Ya entrada la tarde, Dios le dijo a Elías que cruzara el Jordán. El río era profundo y no había puente. Elías se detuvo en la ribera del río y se quitó el manto. Lo enrolló y golpeó el agua con él. El agua se dividió y se abrió un sendero seco para que Elías y Eliseo cruzaran caminando. De repente apareció una carroza tirada por caballos de fuego. La carroza se interpuso entre los dos hombres. Elías subió en la carroza y rápidamente fue elevado al cielo por un fuerte viento llamado torbellino. Elías soltó su manto mientras la carroza se elevaba. Eliseo lo recogió y se quedó con él. Miraba al cielo. Pronto la carroza de fuego, los caballos de fuego y su amigo Elías, todos desaparecieron. Eliseo caminó de regreso al río Jordán. Se paró y enrolló el manto de Elías así como lo había hecho Elías y golpeó con él el agua. El agua del río se dividió. Eliseo volvió a cruzar el río Jordán caminando por el sendero seco. Ahora estaba seguro de que continuaría la obra de Elías. Eliseo sabía que Dios le daría su poder. Serviría a Dios como lo había hecho Elías. Durante el resto de su vida, fue un siervo de Dios y utilizó el poder que Dios le había dado para ayudar a los demás. Dios te dará fuerzas a ti también para obedecerlo y hacer el bien todos los días de tu vida.